Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que de lo mejor. Este día, jueves 5 de junio del 2014, 9 de la mañana con 2 minutos. Buenos días, Andrés Viracocha. Qué grato estar nuevamente juntos compartiendo esta mañana aquí, en Juntémonos en la Casa. Usted escucha la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 kHz, amplitud modulada. Y pues nuestra radio está ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad de Quito, capital del Ecuador y capital también iberoamericana de cultura. Señoras, señores, buenos días. Bienvenidos a la edición de Juntémonos en la Casa del día de hoy. Bueno, vamos sin mucho preámbulo. Ah, pero sí les cuento algo. Estábamos nosotros como curiosos hace un momento porque aquí nuestro vecino, el Parque del Arbolito, en este momento está lleno de gente. Lo que sucede es que en pocos minutos inicia ya una jornada del liberalismo ecuatoriano. Entonces, están llegando pues delegaciones de todo el país. Tuve la oportunidad hace un momento de conversar con la coordinadora de Santa Elena, quien nos ha ofrecido sacar unos 2 minutitos pues de esta convención para venirse un momento acá a nuestro programa y comentarnos de qué se trata. Hombres, mujeres, gente joven, pues viene a decir sí al liberalismo ecuatoriano. Y entonces nos ha comentado luego, después de esta convención que inicia en el Parque del Arbolito, habrá una caminata, habrá una marcha hasta Carondelet. Quizás ciertamente podamos tener la presencia de la coordinadora de una de las parroquias del Cantón Santa Elena, de Santa Elena, para que nos comente un poquito más de qué se trata este encuentro nacional. 9:05, comencemos con música. Y pues Chico Buarque, este grande de la canción, interpreta el día de hoy, o qué será, nos acompañarán voces como Soledad Bravo, Facundo Cabral, Quilapayún, Óscar Chávez, Víctor Heredia. Y saben, para el día de hoy pues tenemos un especial que va a conducirlo Marcelo Armijos desde Fonagua. Y es que el día de hoy es el día del medio ambiente también, el día del medio ambiente. Y miren ustedes, hay una cantidad de campañas a nivel mundial que se hacen precisamente a favor de la ecología, a favor del cuidado del planeta. Decíamos la semana anterior precisamente que es gravísimo pensarlo, pero es ya casi una realidad, que las próximas guerras ya no serán por petróleo, no serán por armas, serán guerras por agua, por agua. Entonces, pero sin embargo nada nos asusta, ¿no? Nada nos asusta, nada nos conmueve. Y pues nosotros les invitamos a que realmente cuidemos nuestra agüita, cuidemos, y lo digo así afectuosamente, agüita, ¿no? Es la que nos permite estar limpios, la que permite que nos oxigenemos, la que permite que podamos alimentarnos, hacer nuestros, cocer nuestros alimentos, en fin. Entonces el agua es fundamental para nuestras vidas. Sería importante que entre todas, que entre todos, pues hagamos conciencia de la importancia que tiene cuidarla, no desperdiciarla. Muchas veces podemos escuchar eso de que, pero si yo pago mi factura de agua, nadie tiene por qué decirme nada. No, va mucho más allá de que usted pague su factura. Tiene que ver realmente con qué pasará mañana, qué pasará en algunos años, cuando realmente el agua ya no esté entre nosotros. ¿Saben? Qué grave, ¿no? Qué grave, morirse de sed. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ahora sí, hemos dado ya el preámbulo con esta introducción. Vamos a escuchar a Chico Buarque, ¿o qué será? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Pues yo Yo pienso ir a un... 9:12, amigas, amigos, y nosotros seguimos más con más de Juntémonos en la Casa. Escuchen ustedes este mensaje que nos envían desde Corape. El día de hoy es el Día del Medio Ambiente. Pues yo pienso ir a un bosque, a respirar aire puro, a recordar que un árbol nos regala el oxígeno que 10 personas necesitamos diariamente para vivir. ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Nueve de la mañana con 13 minutos, amigas, amigos. Y bien, pues el día de hoy quiero comentarles que estará con nosotros Marco Erdoíza. Y Marco Erdoíza viene desde Cruz Roja Ecuatoriana. Miren ustedes, la verdad es que ayer, en estos días más bien, hemos compartido con ustedes este llamado que hace Cruz Roja Ecuatoriana precisamente porque hay una jornada para este día sábado, en el Parque Cumandá. Ese va a ser el lugar donde se compartirá una jornada familiar, pero también es una jornada de solidaridad, amigas y amigos. Y lo hemos dicho ya, tenemos un compromiso con Cruz Roja Ecuatoriana desde hace algunos años y nos agrada difundir las actividades que realizan, en este caso, esta campaña Dona Sangre y Dibuja una Sonrisa. Señor Erdoíza, buenos días, bienvenido. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias a la audiencia y a ustedes por recibirnos. En realidad, Cruz Roja Ecuatoriana lleva 60 años comprometido con la donación voluntaria de sangre y con los bancos de sangre en el país. Periódicamente estamos haciendo campañas masivas para lograr donantes voluntarios repetitivos de sangre. Y en este día sábado, por el Día del Donante, el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, hacemos una campaña en el Parque Cumandá. La idea es de que no sea una donación como la hemos hecho en otros parques, sino sea una cuestión más agradable. Vamos a tener títeres, vamos a tener ahí magos y algunas sorpresas que no las hemos tenido en otras ocasiones y que invitamos a todos esos donantes de la parte central, del sur y del norte de la ciudad a que nos ayuden donando sangre. Cuéntenos, por favor, ¿qué requisitos debemos tener quienes queremos donar? Bueno, primero la predisposición para donar sangre. Segundo, tener entre 17 y 65 años de edad. Estar en buen estado de salud. No haber tenido fiebre durante los últimos 15 días. Y tener la cédula de identidad para poderse identificar en el momento en que acuda a donar. Muy bien. Conversábamos nosotros con Ricardo Jiménez hace unos días precisamente y había una inquietud, me parece que de uno de nuestros compañeros, y era el hecho de, ¿pueden donar las personas que tienen tatuajes? Bueno, sí pueden donar personas que se han hecho tatuajes hace más de un año, igual piercing hace más de un año. Antiguamente las personas que se hacían tatuaje usaban unas agujas de plata, no eran desechables, y actualmente se ha visto que la tinta que se usa para los tatuajes también puede tener el virus de hepatitis B. La tinta. Sí, la tinta. Entonces puede estar contaminada ahí y a través de esa tinta se puede contagiar a otra persona. Por eso pedimos que por lo menos no donen esas personas que se han hecho tatuajes un año. Miren ustedes, esto es interesante. Esto de la tinta no lo habíamos escuchado antes. Sí, el virus de la hepatitis B es un virus muy resistente. Incluso cuando una persona que tiene hepatitis B sangra un poco, cae una gota, se seca esa gota de sangre y puede vivir en esa gota seca hasta 6 meses. es un virus más peligroso que el HIV. El HIV, en cuanto está saliendo la gota de sangre, se destruye, y si se seca, peor. Eso no es una contaminación. El virus de hepatitis B es un problema más serio de salud. Sí. Bien, ahora, pues en estas campañas nosotros vemos de los carros que son conocidísimos de la Cruz Roja, pues para los donantes, ¿cierto? Explíquenos un poquito, ¿cuál es el procedimiento que se utiliza en Cruz Roja Ecuatoriana para preservar esas muestras? Porque supongo que deberán tener una temperatura, deberán tener una asepsia. Sí, claro. Normalmente ¿no? Nosotros hacemos campañas, sean en nuestras unidades móviles o actualmente estamos en carpas y con camillas haciendo la donación, sobre todo en la parte central de la ciudad, porque no hay permiso para poder entrar con nuestras unidades móviles grandes. En los parques ya no se pueden estacionar, entonces lo que nos permite el municipio es armar carpas. Y asimismo lo vamos a hacer en el Parque Cumandá. Vamos a tener ahí carpas para poder atender adecuadamente. La idea es colectar 500 unidades de sangre. Si usted dice 500 unidades de sangre, pedimos a las personas que están interesadas que por favor vayan desde temprano, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y nosotros cada hora más o menos vamos a ir llevando las unidades colectadas en el Parque Cumandá hasta Calderón, en donde está nuestro centro de procesamiento de sangre. Lógicamente este transporte desde el Parque Cumandá hasta Calderón tiene que ser con control de temperatura, en cajas térmicas, porque nosotros tenemos en el cuerpo 37 grados de temperatura, y lo ideal para poder preservar la sangre y los glóbulos rojos es de que estén entre 2 y 8 grados. Y así podemos obtener también el plasma, que es la parte líquida de la sangre, podemos congelarla y ahí nos podemos tener hasta un año el plasma congelado. ¿Qué cantidad de sangre tiene un ser humano en su cuerpo? Bueno, una persona que pese más o menos 70 kilos de peso, la contextura más o menos mía, tiene aproximadamente 5 litros y medio de sangre. Lo que le extraemos a un donante de sangre son 450 centímetros cúbicos, es decir, menos de la décima parte que tiene. Con ese volumen no hay ningún inconveniente en problemas de salud. Lo que pedimos al donante de sangre es de que no vaya en ayunas, como normalmente se pide para los exámenes de laboratorio, porque lo que vamos a hacer es extraerle una unidad de sangre, pero que tampoco vaya comiendo excesivamente o copiosamente, porque en cambio se absorbe mucho triglicérido, mucho colesterol, y el plasma tiende a tener un color blanquecino, que tampoco nos sirve para la transfusión. Entonces lo que pedimos es: desayune tranquilamente, una hora, hora y media, 2 horas después de su desayuno o su almuerzo, que ha sido normal, vaya, done sangre y nosotros podremos obtener todos los productos de la sangre y así poder salvar hasta 7 vidas. No hay ningún efecto colateral para quien done. Ahí está también esta creencia popular que, pues, me saco sangre y voy a engordarme. No. Realmente no, normalmente había esa creencia y había muchas personas que después de donar sangre piensan que han dejado una parte de su vida ahí, iban a comer copiosamente y se desmandaban en su alimentación. La idea es que no va a pasar nada, usted este volumen de sangre que donó lo recupera tomando un poco de líquido, el corazón va a trabajar normalmente y la cantidad de glóbulos rojos que usted tiene, glóbulos blancos y plaquetas, se irán restituyendo progresivamente y en 8 días usted ya podrá tener el mismo hematocrito, la misma cantidad de glóbulos rojos en su sangre. Entonces no hay que desmandarse. Hay otras personas también que creen que se enflaquece y no enflaquece. Lo que va a perder es media libra de peso. Pero si usted toma líquido, ya le digo, va a restituirse en forma inmediata. Así que esas creencias de que engorda, de que enflaquece, no son tales. Amigas, amigos, dona sangre y dibuja una sonrisa. Es el nombre de la campaña nacional de Cruz Roja Ecuatoriana. Y este próximo sábado 7, es decir, pasado mañana ya, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 16 horas, previo a la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, que es el 14 de junio, pues ya se implementa esta campaña. es un acto de solidaridad, pues es un acto de decir también sí a la vida, sí a la salud. Así es. Lo invitamos a las personas a que acudan a esta donación. Viene un mes complicado con esto del mundial. Las personas a veces se dedican a ver los partidos, no están muy interesados en donar sangre, no están interesados en sus familiares o en amigos que pueden estar necesitando. Así que nosotros estamos queriendo colectar y tener una suficiencia de sangre para que no falten los hospitales. Esa es la idea de esta campaña. Por eso lo hacemos días antes de que empiece el mundial también. ¿Cuál es el tipo de sangre menos fácil de conseguir? Menos fácil, el AB negativo. AB negativo es difícil, los AB también son a veces difíciles, pero no está en el grupo de sangre, es más bien encontrarle una sangre compatible a esa persona, porque una persona AB negativa puede recibir sangre O negativa, A negativa, B negativa o la misma AB negativa. Si el paciente necesita plasma, se complica más, porque ahí sí solamente le podemos poner plasma AB. Y si necesita factores de coagulación, también complica. Entonces, no es solamente esto del grupo de sangre, hay que buscar una compatibilidad de la sangre para que la persona pueda ser transfundida. Queremos agradecer enormemente al vocero de Cruz Roja, el señor Erdoíza, que esta mañana nos acompaña y además nos ha guiado un poco, ¿no? Nos ha ayudado a entender, a esclarecer algunas dudas que teníamos al respecto de la sangre. Claro, es un tema pues que amerita mucho más tiempo para seguir haciendo preguntas y entender y aprender un poco más. Habrá otra oportunidad, señor Erdoíza. Muchas gracias a ustedes. En realidad, lo que tratamos de hacer es periódicamente estar en estas campañas. La idea es tener donantes voluntarios y repetitivos de sangre, es decir, no que donen una sola vez en el año o no que donen solamente porque algún familiar necesita. Nosotros como Cruz Roja Ecuatoriana tenemos ya el 95% de donación voluntaria altruista y estamos en esta campaña del repetitivo. Por eso es que periódicamente vamos a estarles molestando a ustedes, molestando a los donantes para que acudan, para que vean que si donaron una vez no pasó nada, una segunda vez se lo puede hacer tranquilamente. El organismo en eso es muy sabio, vuelve a reproducir glóbulos rojos, blancos, plaquetas y el plasma también. Así que yo les invito a las personas que nos están escuchando en este momento, acudan al Parque Cumandá. Si no lo conocen, es una buena oportunidad para que conozcan y aparte nos puedan apoyar a la Cruz Roja. Nosotros lo hacemos desde este espacio con muchísimo gusto. Es un compromiso que tenemos con nuestra ciudad, con nuestros conciudadanos. Entonces, pues, simplemente esta es su casa. Muchísimas gracias. Nada más para terminar, la campaña no es solamente aquí en la ciudad de Quito, es a nivel nacional. Se van a hacer en diferentes fechas en otras ciudades, pero pueden acudir, empieza desde el día de mañana en diferentes ciudades y terminará entre el día lunes y martes. La disposición de las personas en otras ciudades es diferente que en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito es más accesible el día sábado, por eso lo hacemos el sábado, pero en provincia a veces es más fácil viernes, lunes, y por eso hemos cambiado y tienen otras ciudades otra fecha diferente. La idea es colectar unidades de sangre, como yo le indiqué, para tener durante este mes suficiencia de sangre. Si bien la Cruz Roja en este momento tiene 1.200 unidades de sangre en su stock, que podrían satisfacer tranquilamente entre 10, 12 días, la idea es de que tengamos para el resto, ¿no? Por eso nuestra campaña. Claro que sí. Mil gracias. Muchísimas gracias. Mil gracias. Y pues un saludo a todas, a todos quienes hacen Cruz Roja Ecuatoriana. La verdad es que la labor que cumplen es realmente noble. Y gracias. Nosotros celebramos eso y cómo no. Estamos aquí para apoyarlos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a la audiencia. 9 de la mañana con 26 minutos, amigas, amigos. Vamos a hacer un corte y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, de la mañana con 50 minutos. Ustedes están escuchando Juntémonos en la Casa, amigas, amigos, este jueves 5 de junio, Día del Medio Ambiente, y también pues se celebra Día del Liberalismo Nacional. Bueno, lo que viene a continuación es este producto radiofónico que nos llega desde Corape, Escuela Tránsito Amaguaña. Estoy en el mercado mayorista en el sur de Quito. Aquí hay de todo, montones de aguacates, de panela, plátanos, variedad de papas y de maíz. Son las 11 de la mañana. Yo esta vez no voy a comprar nada. Llego con la intención de conocer la unidad educativa Tránsito Amaguaña, ubicada en la mitad del mercado más grande de Quito. Es una escuela especial, no solo por su ubicación, sino porque es intercultural y bilingüe. La gente me mira con asombro, tal vez porque soy la única alemana. Me acerco lentamente a preguntar la dirección de la escuela. Es fácil encontrarla en medio de este laberinto de mercancías. Todos la conocen. Entro a la escuela. Es un complejo de 4 casas pintadas con imágenes de selva, de montaña y de espíritus ancestrales. Aquí encuentro a la profesora Estela, acompañada de su hijo de 2 años. Él siempre va con ella a las clases, que esta vez son de Quichua. Hoy, los alumnos y alumnas del 9.º grado dibujan las fiestas tradicionales de los pueblos quichuas. El Inti Raymi, por ejemplo, y Fiesta del Sol, y Pauca Raymi, o Florecimiento. Hay niños de diferentes edades. Visten sombreros típicos de los Andes, lucen blusas blancas y faldas negras, traje tradicional de pueblo Saraguro. Algunos tienen ponchos, otros van con jeans y camisetas. Anita es una de las niñas que asiste a esta clase. Está muy concentrada, pintando un dibujo típico para el mes de enero. Estamos dibujando sobre escogiendo el maíz. Anita todavía no conoce cómo se dicen los meses en quichua, pero me los puede leer de su cuaderno. Cuya, que es enero, Panchi, que es febrero, Paucar, que es marzo. Ay, yo Rigua, también aprendo unas palabras en quichua. Gracias, acá, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen acá? Paiki. ¿Paiki? Paiki, paiki, gracias, paiki. A mediodía viene Irma Gómez, la directora de los 220 niños, niñas y jóvenes que van a la escuela. Unos niños corren detrás de ella y luchan por su atención. Yo también me acerco a saludarla. Ahora se toma el tiempo para responderme a mis preguntas. Quiero saber, ¿de dónde viene este nombre de la escuela, Tránsito Amaguaña? Nosotros honramos a una persona, es Tránsito Amaguaña, una líder indígena. Nosotros lo que queremos es que los niños tengan una referencia de servidor comunitario. Y por eso le pusimos el nombre, porque los guaguas tienen que saber quién es de ella, qué hizo y qué capacidad y potencialidad tenemos nosotros como indígenas para salir adelante desde las situaciones difíciles que nos toca enfrentar. Y, directora, ¿por qué construyeron una escuela en medio de un mercado? ¿Quién viene a esta escuela? A ver, nosotros cuando empezamos hace 25 años nos dimos cuenta que en el mercado mayorista habían muchísimos niños indígenas sin ir a la escuela. No había una respuesta educativa para estos niños. Hay escuelas alrededor, muchas, pero para estos niños mismos no hay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay niños que trabajan en el mercado, pasan aquí toda la noche, 5 o 6 de la mañana van a sus casas, que están muy cerca del mercado y que son cuartos muy pequeñitos. Entonces van y a veces están muy cansados y se quedan dormidos. ¿Qué significa eso? Que apenas se despiertan ya es las 9 de la mañana. Entonces se alistan y vienen. En una institución común y corriente, este niño ya no entra, pues. Y nosotros, en cambio, queremos que entre, porque significa que si yo cierro la puerta, este niño no va a regresar nunca más. ¿Y quién pierde eso? Pierde la sociedad, porque tú estás dándole la espalda a un ser humano al que puedes ayudar. O sea, aquí hay normas, hay reglas que tenemos que cumplir para convivir entre todos, ¿no? Pero al mismo tiempo nos adaptamos a esas necesidades, a las necesidades que tienen los niños de estar aquí, porque queremos que estén aquí. Porque seguramente si este espacio no estuviera aquí, serían 200 guaguas en la calle, simplemente en la calle. Las familias de los niños vinieron de campo a buscar trabajo y mejores condiciones de vida en la ciudad. Tienen la visión que las posibilidades en Quito serán mejor que en las comunidades. Pero la vida en la ciudad es dura para los migrantes y sus hijos. Irma, la escuela se llama intercultural bilingüe. ¿Qué es lo intercultural? Se sabe que lo intercultural es que somos entre culturas. Bueno, somos de una sola nacionalidad realmente, que somos quichuas, pero somos de diferentes pueblos. Entonces hay gente aquí, por ejemplo, hay una maestra que es de Saraguro, de Bolívar, los niños, algunos son de Cotopaxi, pero no todos son de los mismos sectores. Y entendiendo de que la cultura es dinámica y que en cada comunidad tienen su propia forma de hacer las cosas, hasta de cocinar, se puede decir, ¿no? Y para nosotros eso, o sea, nosotros vivimos en interculturalidad porque además estamos en la misma igualdad de condiciones, o sea, todos estamos con las mismas necesidades, con los mismos sueños, con las mismas cosas que queremos hacer, ¿no? Y nos entendemos sobre todo. Parte de la interculturalidad es también que los niños, niñas y jóvenes vuelven a sus comunidades de origen. Los bachilleres, por ejemplo, tienen que regresar a sus comunidades a vivir con la gente, conversar e investigar, para que sientan y sepan de dónde vienen. Pero para vivir la interculturalidad es necesaria la voluntad mutua de las culturas. Muchos mestizos no quieren que sus niños vayan a una escuela intercultural juntos con niños quichuas. Por eso hay pocos mestizos en la Tránsito Amaguaña. Un elemento especial de esa escuela intercultural es lo comunitario. No, los abuelos tenían una idea muy clara de lo que es la educación, más que intercultural bilingüe, lo comunitario. Pero en 25 años que nosotros estamos casi igual con la institucionalidad de la educación bilingüe intercultural, lo que nosotros veíamos es que las escuelas eran de indígenas, pero totalmente amestizadas. Hacían exactamente que las otras escuelas, pero en quichua. Y esa no es la idea de la educación comunitaria, que es comunitaria, que nos ayudamos entre todos. Es una minga en la educación. Para la directora Irma Gómez, poder hablar el propio idioma es esencial para practicar la identidad. Muchos jóvenes están olvidando su idioma originario, el quichua. la escuela bilingüe trata de rescatar el idioma y la cultura quichua, y por eso se enseña no solo el español, sino también en quichua. Cuando tú pierdes el idioma, pierdes parte de la identidad. Hay que tomar en cuenta de que el idioma conlleva y arrastra mucha sabiduría, mucho conocimiento. Por ejemplo, en el idioma quichua hay cosas que no puedes decir en español, porque tienes un sentimiento. Uf, esa experiencia conozco muy bien, ya que soy alemana y vivo en Ecuador. Y aunque hablo español, aquí en Ecuador a veces llego a límites del idioma. En esos momentos quería seguir hablando en mi idioma, en alemán. Me despido de la directora y salgo al patio. Ya es mediodía y los niños salen de las aulas. Mientras camino, encuentro un retrato de Mama Tránsito Amaguaña, la líder indígena, la luchadora. Ella los vigila desde arriba. Los niños pequeños interrumpen mis pensamientos, me abrazan y tienen un montón de preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Si en Alemania también hay indígenas? Aquí hay profesoras que se formaron hasta el bachillerato en esta misma escuela. También Marta tiene sueños para su futuro después de la escuela. Tengo 17 años y vengo de la provincia de Cotopaxi, y para lo que a mí me parece estudiar aquí en la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña es aprender algo más, tener una profesión en que salir adelante. Muchos migran de la provincia de Cotopaxi para acá por tener algo mejor, por estudiar o por algo, porque nuestros papás no pudieron tener el estudio, lo que ahora nosotros tenemos. Y quisiera tener una gran profesión, ser maestra de los niños, aquí o donde pueda. Las chicas se van, y también los otros niños se alejan lentamente de la escuela. Unas palomas picotean en la luz del sol del patio, y un joven solo todavía está jugando basquetbol. Yo salgo de la escuela y entro al mercado. Huele a papas fritas, caros pasan. Una joven me ofrece naranjas en pequeños atados. Seguramente una niña de tránsito amaguaña, pienso yo. Y con seguridad, el tiempo y la educación que recibe le depararán a esa niña un mejor futuro. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 10 de la mañana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza el tributo a las voces tropicales de ayer, hoy y siempre. Mañana viernes 6 de junio a las 20 horas. El evento tiene el propósito de rendir homenaje a destacados músicos nacionales como Digna Isabel, Yasmín, Cristian Silvero, Marcelo Rivadeneira y Pepe Cobos, entre otros. El seminario de psicoanálisis, El amor y las guerras, se desarrollará el martes 10 de junio a las 19:30 en la Alianza Francesa. La conferencia la dictará Antonio Aguirre, destacado psicoanalista y miembro de la nueva Escuela Lacaniana de Guayaquil y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Me convertí en porque un loco. Pueblo te quiero. Despierto casi cadáver estás cuando el reloj lo ordena. Manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra. Es música que el corazón. Yo no sé de pájaros. No conozco la historia del pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de puto. Llamarle pude. Delirante loco. Efraín Jaraidro. Rubén Darío, Mario Benedetti, César Dávila Andrade, Charles Foucault, Carrera Andrade, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Verlaine, Jorge Enrique Adum. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 a.m. Buen día, amigos y amigas oyentes. Este es el segmento Verso Libre. Desde las cabinas de la Radio Casa de la Cultura, Acción Poética Quito les da la bienvenida. Los acompañaremos durante los 30 minutos siguientes, dos de sus integrantes, para conectarnos con la poesía de tiempos idos, que hoy sigue enamorando, despertando y, sobre todo, liberando, liberándonos. Así es, amigos. Es un gusto acompañarles y hoy les recomendamos que se distraigan de la rutina. Acérquese y escuche Verso Libre. Hoy conversaremos sobre una poetisa que ha causado impacto en el mundo de las letras. Su legado es muy grande y quienes la conocemos y quienes no la conocemos debemos internarnos en su mundo. Sigue su obra poblando las redes sociales, las antologías poéticas y, por supuesto, la memoria y el sentir de todos quienes hoy nos vamos a acercar a su obra, a su grandiosa obra, llena de la originalidad, la valentía, el coraje y la fuerza que solo Alfonsín Storni puede hacernos llegar. Alfonsín Storni, un hombre que ha tenido la desgracia de nacer mujer. Así es como presentaron a la poeta en una entrevista realizada el pasado 25 de abril de 1925, reporta Natalie. Alfonsín Storni, ¿ha escuchado usted hablar de ella? Es la hija de una familia de origen suizo, que se radicó en Argentina. Ella ha sido conocida por su carrera como docente, su inclusión en el teatro y, sobre todo, por su amplia trayectoria en el mundo de la poesía en verso y prosa. Ella se ha caracterizado por vivir libremente, como en este tiempo solo puede vivir un hombre. Es la madre de un hijo ilegítimo y no se avergüenza de ello. Tiene amores intensos y políticamente incorrectos. Ha incursionado en la literatura argentina y ha hecho fuertes críticas a la sociedad y en especial a ese, el género masculino, en poemas como Tú me quieres blanca, Hombre pequeñito, La inquietud del rosal y otras obras como Mundo de siete pozos, Mascarilla y trébol y otras creaciones en prosa y teatro. Ella figura como una persona irreverente, fuerte, audaz, valiente, características propias de un hombre, y esto es definitivamente lo que la entrevistadora hace referencia cuando dice: Alfonsín Storni, un hombre que ha tenido la desgracia de nacer mujer. Bueno, el informe de nuestro noticiero, que nos trae los eventos desde el pasado a la comodidad de nuestros oídos en el presente, hoy ha sido un poco sarcástico, como han podido ver, y su titular nos ha caído como un baldazo de agua fría a quienes nos declaramos pro equidad de género, así como yo. Claro, pero pensemos, 1925, una época marcada por un pensamiento androcentrista, un pensamiento en el cual el hombre es la base de la sociedad, de la sumisión, y la mujer está subyugada a su voluntad. Como vemos, esta actitud ha ido cambiando conforme el tiempo. Se han abierto nuevas esferas en la sociedad en las cuales actúan las mujeres, paridad de género, entre otras. Pero vemos que aún existe una marcada desigualdad entre hombres y mujeres. Pero antes era mucho más marcada, porque yo creo que si es que hoy un titular empieza de esa manera, seguramente al periodista le esperaría una furiosa muchedumbre con ánimos de quemarle vivo, ¿no? Es que en esta época, precisamente, que cae en el pensamiento machista generalizado, es en donde Alfonsina, nuestra querida poeta, de la que estamos hablando el día de hoy, tuvo que desenvolverse, en donde el hombre funcionaba como el crítico social. Él era el intelectual, el literato, el periodista, y la mujer estaba relegada a ser la madre y la cuidadora del esposo y los hijos. Claro, difíciles tiempos para ser mujer, en la cual una buena mujer solo era aquella que está en la casa, cuida a sus hijos y atiende a su esposo. Y sobre todo que no critica lo que está establecido, así como este papel marcado que jugó la religión en esa época, en donde la mujer no podía cuestionar absolutamente nada. Y allí es donde Alfonsín Storni empieza a hacer esta crítica, pero con su propia forma de vida. Ella vivió de la manera como pensaba. Claro, su poesía vemos está marcada y llena de pensamientos vanguardistas. Y es precisamente en esta época en la que Alfonsín Storni se desenvuelve criticando a la subyugación de la mujer en la sociedad con su auténtica forma de vida. Ella vivía tal como pensaba. Y esto lo vemos reflejado en su poesía, en la cual está llena de versos vanguardistas en los que pide una reivindicación a los derechos de la mujer. Ajá, pero los críticos no la hacen ver como una feminista radical, ya que muchas de ellas han sido criticadas, más bien, en el mundo de la literatura. Pero los críticos dicen que este no es un feminismo radical, sino que ella está en el yo de mujer, que se considera sumamente importante en la sociedad, pero sin dejar de lado el sentimiento que aboga por la igualdad, que admite al hombre como compañero de la vida, sin dejarlo a un lado, sin relegarlo, es decir, tomándolo en cuenta como esta parte fundamental en la reivindicación de derechos, como bien lo has dicho, Denis. Claro, es que no podemos irnos ni a un lado ni al otro. Es equidad. Tampoco vamos a ponernos en otro lado de la esfera y quitar los derechos a otro grupo social. Claro, caeríamos en el mismo error del machismo, y es lo que siempre ha sido criticado, y por eso se ha visto un poco estereotipado el feminismo, que se lo ha tomado, bueno, como que trata de poner a la mujer como superior al hombre, y de eso no se trata. Y este tipo de poesía nos recuerda bastante a Gioconda Belli. No sé si recuerdan, en un programa anterior estuvimos hablando de ella. Sus poemas también son feministas, orgullosa de ser mujer, pero, claro, comprendiendo también el papel importante que juega el hombre como compañero. La crítica afirma que es una autora vigorosa, original, y cambió las letras latinoamericanas. Jaime Martínez Tolentino es un crítico de renombre, y él ha revisado la obra de Alfonsín Storni, la divide en dos partes. La una, en donde ella abarca todo este erotismo, el ser romántico, en poemas como La inquietud del rosal, poemas de amor, son recopilaciones que, claro, están enfocados a la sensualidad, pero muestran también una parte de resentimiento a la figura masculina. Y la segunda parte, en cambio, ella se muestra un poco más objetiva, digámoslo así. Un poco se destaca más el pensamiento antes que la emoción. Y allí hace obras como Mundos de Siete Pozos. Otras obras hablan de la muerte. De este último tema se presentan creaciones como Versos Otoñales, Melancolía y finalmente Voy a Dormir, redactado especialmente para anunciar su suicidio. Pero ella tuvo un suicidio un poco particular que ya les contaremos más adelante. Y respecto a la vida que ella tuvo en esta época, también fueron momentos difíciles. Tuvo muchas dificultades. Sobre todo, estas empiezan con su relación con su padre, que padecía alcoholismo. Ustedes saben cuán difícil es esta enfermedad. Afecta a muchísimos hogares. Y bueno, le tocó al hogar de Alfonsina, que, claro, su nombre, además, es un dato interesante, su nombre quiere decir dispuesta a todo. O bueno, al menos eso es lo que le dijo su padre, llamado Alfonso Storni. A los 20 años tuvo un hijo ilegítimo, es decir, su padre nunca lo reconoció. Se llamó Alejandro. Qué difícil debió haber sido sacar un hijo adelante en esta época marcada por un androcentrismo radical. Claro. Esto debió haber sido muy criticado en ese tiempo. Y ella, a pesar de todo, no se rehusó a tenerlo y lo amó tanto que incluso le dedicó varios de sus poemas. A los 43 años sufrió una desgracia. Le detectaron cáncer de mama, una difícil enfermedad que incluso hoy resulta muy complicado de sobrellevar. Y en algunos grupos de apoyo para las mujeres que sufren de esta terrible enfermedad, la toman a ella como insignia, porque también supo lo que era el cáncer de mama y también pasó por esa terrible operación de la mastectomía. Claro, y a partir de esto sufre una serie de episodios de depresión naturalmente, pero siempre siguió adelante. Esto le dejó grandes cicatrices físicas y sobre todo emocionales, como podemos imaginarnos. Así que dicen que en un tiempo después de esta operación tan terrible, ya ni siquiera quería salir de casa. Es completamente comprensible enfrentar este evento en una etapa tan histórica, tan complicada. Y es por esto y por, claro, sus grandes aportes a la literatura que se le rinde homenajes literarios en todo el mundo. Por ejemplo, Gabriela Mistral, también ella fue reconocida y fue amiga de Federico García Lorca, imagínense. Pero también pasaron momentos lindos en su vida. Ella tuvo un romance, se cuenta, con Horacio de Quiroga, este también gran escritor, que la admiraba mucho y se refería a ella con un gran cariño. Pero bueno, así la vida se acaba también, y ella a los 46 años decidió suicidarse de una manera muy particular. Sí, amigo, se arrojó de la escollera del Club Argentina de Mujeres, aunque hay una versión un poco más romántica que dice que se internó lentamente en el mar. Se internó lentamente en el mar hasta morir, y de ahí es que nacen tantas canciones que seguramente en este momento ustedes se deben estar acordando. También en ese lugar, en Mar del Plata, se le hace un monumento. El escultor Luis Perlotti realiza un monumento muy bonito en homenaje a ella. Y también hay otros homenajes que se le realiza. Por ejemplo, algunas calles de barrios, de distintos barrios de Argentina, que llevan su nombre. Bueno, amigos, vamos a escuchar una canción que es la versión musicalizada de otro poema de Alfonsina. Yo soy, en la voz de Isabel Parra. El alma de hoy. alma humana de mayor terneza. Cuando la luz asciende, en orbe roja sobre los barrancos, un alma humana de mayor terneza. Rumor alguno no hallará más blando, rumor alguno no hallará más blando. Me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nada. Que sea su cena, sobre toda casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos, dejaste las carnes, festejando abajo. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrado. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca. Dios te lo perdone, me pretendes casta. Dios te lo perdone, me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y levántate al alba. Cuando las carnes te sean tomadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Esta mujer maravillosa, impresionante, defendiendo los derechos de su género, con su propia vida, con su manera tan auténtica de ser y enfrentar todo lo que se le pasó en su camino, fue conocida y admirada por poetas de la talla de Gabriela Mistral, Federico García Lorca. Claro, y como comentábamos, también hay una historia de que tuvo alguna amistad con Julio Cortázar. Porque ella era una mujer muy apasionada en lo que hacía. Y sus primeros poemas dan cuenta de eso, también sus cartas. Antes de morir, y como es costumbre de estos poetas, deja una despedida muy interesante. A su hijo, entre otras cosas, en una carta que le deja, le dice: «Suéñame, que me hace falta. Te escribo tan solo para que veas que te quiero». Al día siguiente de dejar la carta, a los 46 años, ocurriría su despedida del universo, internándose en el mar. Esto inspira muchas canciones artísticas, entre ellas la canción Alfonsina y el mar, que han sido interpretadas por innumerables músicos de lengua española. Al día siguiente de dejar la carta, a los 46 años, ocurriría su despedida del universo, internándose en el mar. Esto inspira muchas creaciones artísticas, entre ellas la canción Alfonsina y el mar, que ha sido interpretada por innumerables músicos de lengua española, destacándose la versión de Mercedes Sosa y la versión de Chabuca Granda. La versión original de esta canción la realiza Ariel Ramírez y Félix Luna. Disfrútenla. Thank you.

Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907, marcó fatalidad. Allí al Pampino pobre mataron por matar. Allí al Pampino pobre mataron por matar. Seremos los hablantes, diremos la verdad, verdad que es muerte amarga de obreros del salar. Recuerden nuestra historia de duelo sin perdón, por más que el tiempo pase, no hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos que pongan atención, ahora les pedimos que pongan atención. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de nuestras amigas, nuestros amigos del FONAC. Ya están acá y pues quiero dar la más cordial bienvenida en primera instancia a Carolina Mancheno y a Marina Salazar. Carolina, como ya la conocemos, pues ella viene del FONAC. Marina, pues viene desde el Vivarium de Quito. Bienvenida, Marina. Es la primera vez que la recibimos en nuestro programa y le agradecemos su presencia. El día de hoy, como cuando iniciamos, pues decíamos, hoy es el Día del Medio Ambiente, un día especialísimo. Y pues nuestros amigos del FONAC tienen un especial para nosotros la mañana de hoy. Quiero darles la más cordial bienvenida a las dos compañeras en breves minutos. Pues igualmente estarán ya con nosotros Marcelo Armijos, Nancita Puente, y pues con ellos se completa este equipo de, diría yo, de guardianes, realmente de guardianes de nuestra madre tierra, a quienes les damos un abrazo y como siempre es un placer recibirles acá en mi programa. Adelante, chicas, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar ahora con una frase. Sostengo que cuando más indefensa es una criatura o un elemento de esta tierra, con más derecho tiene que ser protegida. Gracias, Marina. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Esta frase fue pronunciada por Mahatma Gandhi. Nos recuerda los derechos que tienen todos los seres vivos en este planeta hoy, festejando el Día Mundial del Ambiente. Quisiéramos empezar con nuestro segmento de noticias. Noticias ambientales. Marina nos ayuda con la primera. Noticias verdes. Una investigación reveló que las especies de animales de nuestro planeta se extinguen 1000 veces más rápido de lo que debería a causa del hombre. Según el estudio del biólogo Stuart Prim de la Universidad de Duke, ante los humanos existían un ritmo de extinción típico por año. Era uno de 10 millones. En el presente, esas cifras se encuentran muy lejanas, ya que actualmente se extinguen entre 100 y 1000 especies por año. En estimaciones hechas previas, se creía que el ritmo de extinción era 100 veces más rápido de lo normal y no 1000 veces o más. Comentó el Dr. Prim, a pesar de estos números alarmantes, el investigador se muestra optimista porque nuevas tecnologías y científicos permiten a los conservacionistas dirigir sus esfuerzos mejor que antes. Cerca de 2 millones de especies han sido descritas por la ciencia y se estima que debe haber entre 5 y 100 mil millones por descubrir. Bien, miren ustedes, amigas, amigos, la... el trabajo que tenemos los seres humanos todavía por hacer en este planeta, ¿no? Y como lo decimos siempre, hay muchas campañas que se hacen a diario y seguimos oyéndolas, pero sin embargo, todavía nos falta mucha conciencia. Y hoy precisamente yo les decía, no nos inmutamos, no es que se trate de llegar al pánico, ¿no? Y alterar a nadie, no. Pero no nos falta un poquito hacer conciencia de que realmente esto no es broma, no es chiste. Ahora ya algunas noticias, pues que ya se ampliarán, se confirmarán inclusive en estos días, se habla de que sí vamos a tener fenómeno del Niño, por ejemplo. Y esto tiene mucho, totalmente que ver con este tema que están enfocando nuestras compañeras. Entonces, nosotros les invitamos ciertamente a tener otra actitud, otra postura frente a la vida y frente a nuestra Madre Tierra. En nota más positiva, justamente el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, que es una organización que financia proyectos de medio ambiente con representantes de 150 países, ha mantenido una reunión en México y actualmente han logrado financiar 4.400 millones de dólares para el periodo 2014-2018, como fue informado este viernes por el gobierno mexicano. Al concluir los trabajos de la quinta asamblea del GEF, celebrada desde el pasado 25 de mayo en Cancún, la presidenta del fondo, Naoko Ishii, subrayó el papel de liderazgo asumido por México durante el encuentro. La asamblea contó con la asistencia de representantes de más de 150 países miembros, 17 organismos internacionales y 159 organizaciones sociales. El comunicado destacó la participación de reconocidos académicos como Rajendra Pachauri, presidente del panel intergubernamental de cambio climático, y también que también ha sido nominado Premio Nobel de la Paz en el 2007, y el profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, quien mencionó: un acuerdo político sin financiamiento no tiene posibilidad de ser implementado. Esto lo dijo al participar en una mesa redonda en el marco de esta asamblea. Bueno, ahora yo les voy a dar una noticia que tenemos de parte del vivario. Les voy a comentar sobre la rana tigre. Esta rana fue descubierta en 2009 en los Andes de Colombia. En Ecuador se la reporta por primera vez en el 2012, en un área restringida en los bosques nublados del norte. Debido a su limitado rango de distribución y acelerada destrucción de sus hábitats, donde se ha reportado en Ecuador, esta rana está categorizada como peligro. Está en peligro de extinción. En los actuales programas de conservación de anfibios, se espera que al mantener una población genéticamente viable, se permita iniciar un programa de reintroducción en su hábitat natural. Durante los muestreos de este individuo, se ha recolectado y se ha trasladado al Centro de Conservación de Anfibios de la Fundación Herpetológica Gustavo Orsés. Este centro de conservación está creado desde el año 2003. La idea de crear este centro es generar un espacio para que se pueda mantener a este tipo de rana. El centro cuenta con una fase de mantenimiento de los animales. Tenemos 24 renacuajos, sin embargo, los individuos adultos no pueden todavía seguir evolucionando, debido a que su etapa larvaria es un poco longeva. Lamentablemente, esta especie está siendo afectada por un hongo, que este hongo se empieza a activar con el calentamiento global. En el CCA del Vivarium de Quito, lo que estamos haciendo es un esfuerzo de conservación de esta especie, dándole un monitoreo adecuado, una fase de alimentos necesaria, y de esta manera la idea es poder introducir a esta especie. Muchas gracias, Marina. Vamos a pedirles que nos acompañen y disfrutemos juntos la canción Mama Tierra de Macaco. Bien, habíamos dicho hace un momento, en unos instantes más se integran a esta mesa de trabajo Nancita Puente y Marcelo Armijos. Bien, tenemos ya la canción. Listo.

El abastecimiento de agua para el Distrito Metropolitano de Quito proviene de las fuentes ubicadas en los páramos de las cordilleras andinas occidental y oriental. La degradación por la contaminación, el uso ineficiente, el desperdicio, el derroche y la inexistencia de una cultura de uso del recurso agua afecta enormemente a la cantidad y calidad del agua que consumimos. Como alternativa de solución para este problema, se creó el FONAC, Fondo para la Protección del Agua, mecanismo financiero cuyos réditos se destinan para proteger, conservar y rehabilitar las cuencas hídricas que abastecen de agua a Quito. FONAC trabaja por el agua para la ciudad y sus zonas de influencia. Amigos, amigas, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Yo soy Nancy Puente, del Fondo para la Protección del Agua FONAG, y para nuestra institución era muy, muy importante estar con ustedes en este día que es importante para la humanidad, el Día del Ambiente, gracias a Carolina Mancheno y a Marina Salazar, nuestras amigas, que han compartido con ustedes las noticias verdes. Pero ahora es el Día del Medio Ambiente. Carol, ¿sabes tú por qué es el Día del Medio Ambiente? Bueno, yo no diría Medio Ambiente, yo diría Día del Ambiente. Del Ambiente. Porque sí. ¿Dónde está la otra mitad? Así es. ¿Sabes tú por qué es el Día del Ambiente? Bueno, les cuento, amigos, amigas, que el Día del Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Ambiente Humano. En esa misma reunión, la Asamblea decidió crear el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente. Y con esto determinar acciones importantes para que sea una fiesta en el calendario anual, en el calendario ecológico, de ponernos a reflexionar. Nosotros, seres humanos, ¿qué estamos haciendo con el ambiente? Nosotros, seres humanos, ¿qué estamos proponiendo para mejorar esta casa que es de todos, esta Pachamama que es, no nos pertenece, que solo nos han dejado prestados, o mejor dicho, que nuestros hijos nos prestan y que ellos van a ser los que necesiten que les devolvamos, por lo menos en las mismas condiciones que las recibimos? Carol, ¿qué estamos haciendo por el medio ambiente, por el ambiente? Nancita, inicialmente, hace unas décadas atrás era un esfuerzo de un solo sector de la población, pero más y más, como tú lo acabas de mencionar, gobiernos, convenios internacionales y a nivel ya más práctico, instrumentos de medición de los indicadores de salud de nuestro planeta. Por ejemplo, una de las iniciativas muy interesantes es el Índice de Planeta Vivo de la WWF, que transmite anualmente un índice de cómo están nuestros ecosistemas, cómo están nuestras especies. Más adelante vamos a hablar con Marina respecto a las especies que están en peligro de extinción en nuestro planeta. En general, el Índice Planeta Vivo, por ejemplo, del año pasado, menciona que hemos decaído en un 30%. La salud en promedio de los ecosistemas. Y dos amenazas principales que identifica el índice. La una es nuestra cultura de consumo y nuestra economía basada en el petróleo, y el segundo problema consecuente, el cambio climático. Sobre el tema del cambio climático, y para pasar a nuestra compañera Marina la palabra, actualmente vivimos con la amenaza de que va a subir a 2 grados centígrados la temperatura de nuestro planeta. Eso significa una amenaza para un buen porcentaje de las especies y para nosotros también. Por ejemplo, para ilustrar, no sé, Marina, si tienes comentarnos algo sobre... Claro, bueno, algo que también está afectando sobre todo a las especies es el grupo de los anfibios. Los anfibios tienen una característica súper interesante, que la parte de su piel es bastante sensible, bastante delicada. Aparte, los anfibios respiran por la piel. Entonces, cuando existe emisiones de gases o contaminación del medio ambiente, son los primeros animales que se afectan. Esos animales son bioindicadores. Primero, tienen que ver con la calidad del agua, porque la primera fase en la que los anfibios viven es una fase larvaria o acuática, y su segunda fase está en la tierra. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, durante todo este tiempo que ha pasado, se han ido perdiendo algunas especies. Antiguamente en Quito nos despertábamos con el sonido de los sapos, de las ranas. Ahora en la actualidad, cuando ya se crece más la urbe, como se puede decir, no podemos encontrar estos sonidos. Entonces, lamentablemente, está bajando la población de los anfibios. Yo sé quién te despierta. El sonido de los pitos de los camiones que te están tocando, anunciando el gas. Sí. Esos salen a las 6 de la mañana y están pita y pita, afectando al ambiente, contaminando. Pero lo hacen, y todos los días. Y Marina, ¿qué implicaciones tiene entonces para los anfibios en nuestro ambiente? Bueno, lo que está pasando es que sí se ha bajado la población de estos animales. Si nosotros nos damos cuenta, Ecuador es un país megadiverso. Nosotros tenemos el tercer lugar a nivel mundial de número de especies de anfibios. En total tenemos 479 especies. Eso es el 40%, es bastante alto. Lamentablemente, como se ha estado deforestando más bosques, pues la población está disminuyendo. Y lo que también nos cuestionamos es que no todas las especies están descubiertas aún, sino que estamos todavía investigando. Por eso existen estos centros de investigación y mantenimiento. Lamentablemente, muchos de estos animales ya se los está teniendo en cautiverio para intentar preservar este tipo de especies y reintroducir. Pero con la tala acelerada de los bosques es complicado volver a tener este tipo de manejo. Es curioso porque, por lo que nos mencionas, es triste, y la responsabilidad del ser humano en este proceso. Hay una interesante ilustración que habla de que sí, todo el proceso de evolución en el planeta, desde bacterias y virus, desde que empieza a evolucionar las cadenas de flora y fauna, hasta que aparece el ser humano. El ser humano se lo compara con 60 minutos, o sea, una hora, y el ser humano aparece en el último minuto de la medianoche. Es el ser, digamos, que el cumbre de toda la creación, y finalmente es el que está ocasionando con su modelo de vida la debacle del planeta. Carol, tú hablaste en inicios de que uno de los problemas de los que vive de los problemas de contaminación, los problemas de que estamos acabando con las especies, es esto del consumismo exagerado. Sí. ¿Qué significa ser consumista exagerado? Bueno, esta, no sé si es una, ¿cómo se dice? Una, cuando uno enfatiza, pero la cultura del consumo, y ya consumista exagerado, prácticamente está reemplazando, pienso yo, sustituyendo dimensiones espirituales y culturales del ser humano al querer reemplazar por comprar cosas. Uh-huh. Es lamentablemente una situación en la que estamos todos abocados, porque hace un par de generaciones atrás nos íbamos toda la familia un fin de semana al río, ahora resulta que nos vamos toda la familia al mall el fin de semana, y en algunos países como en Centroamérica, que no hay espacios públicos, ahora la gente sale en la madrugada a correr dentro de los malls, hasta por temas de seguridad. Entonces, es una cultura que nos está desequilibrando como planeta. Pero este programa, cuando nos hicimos este programa originalmente el año pasado, lo llamábamos Planeta Vivo, y todos somos responsables de su cuidado, o sea, del cuidado de esta madre tierra que nos alberga, tanto a especies cuanto a seres humanos. Pero también cuando lo planificábamos pensábamos que no todo está perdido. El hecho de que haya estos espacios de reflexión es que las cosas no están perdidas. Tú vienes del FONAG, Carolina, y Marina viene del Vivario. Del Vivario. ¿Qué estamos haciendo, FONAG y Vivario, para cambiar las cosas? ¿Qué hace el Vivario, Marina? Por ejemplo, en el caso del Vivario, el Vivario es parte de un proyecto de la Fundación Gustavo Orsés. Como objetivo, nosotros tenemos la conservación e investigación de nuevas especies. Lo que estamos haciendo es, bueno, tenemos varios componentes. Uno es de educación ambiental. Cuando las personas llegan acá al Vivario, nosotros tratamos de generar un poco de conciencia acerca de cómo estamos tratando las especies silvestres. Si ustedes se dan cuenta, la cuestión del tráfico de especies es bastante alta en el país. Entonces, lamentablemente, cuando uno extrae una especie silvestre y la trae a la parte urbana, pues marca la vida completa del animal, porque difícilmente se puede reintroducir. Ellos cambian hábitos alimenticios, pueden infectarse con bacterias, entonces es bastante difícil. Nosotros como centro de conservación trabajamos directamente con el Ministerio del Ambiente y la Policía Ambiental. Se decomisa las especies de las personas que lo han sustraído y se les mantiene en este centro. Nosotros nos encargamos del manejo. En el caso de los biólogos, pues ellos cada vez están haciendo más investigaciones, porque es súper importante determinar cómo está el estado de estas especies. Tenemos otro espacio que es vinculación con la comunidad, donde nosotros generamos talleres, charlas, para que la gente se entere de la problemática medioambiental. Por ventaja estamos en un sector urbano donde muchas veces no se trata de esos temas, pero nos damos cuenta que hay mucha gente que sí le interesa y viene al vivarium. Cada vez que hacemos nuevas propuestas con nuevos temas, la gente siempre está colaborando y tratando de buscar alternativas para el medio ambiente. Yo me pregunto una cosa. A veces el ser humano es hostil con la especie porque no le conoce, porque le tiene miedo, o por las herencias vividas, de ojo, la culebra te pica, te mata. Entonces, están luchando por la supervivencia tanto ser humano como la culebra. ¿No será esa tal vez una causa de los problemas que se da en la relación ser humano con las especies? Claro. Por ejemplo, en el caso de las serpientes, existe un prejuicio súper alto hacia estos animales. O sea, desde prejuicios culturales y religiosos, porque muchas veces cuando la gente los ve, piensan que son animales del diablo, no sé. Hay como una idea equivocada sobre ellos. Pero en el caso de las serpientes, son súper importantes, por ejemplo, en los bosques. ¿Qué hacen? Ellos, por ejemplo, comen roedores. Nosotros tenemos un alto número de roedores en los bosques. Y ellas ayudan a tener ese equilibrio en los ecosistemas. O sea, son como los limpiadores. Como limpiadores, exacto. Entonces, si no tenemos esto, si es que no tenemos este tipo de animales, pues es complicado, se puede haber una sobrepoblación. Entendamos que todo es de equilibrio. Si quitamos algo, pues de alguna manera va a afectar a las siguientes especies. Claro, regresamos de un corte comercial y nos cuentas qué está haciendo el FONAG en este trabajo de cuidado del ambiente. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 11 de la mañana. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. En el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza desde las 8:30 hasta las 15:00 la Feria de Emprendedores de la Superintendencia de Compañías. Hoy en la Universidad Central del Ecuador se presentará el libro La Inquietud de la Ceniza, de los poetas colombianos Henry Gómez, Gelman Pardo y Jorge Balbuena. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Poesía en paralelo cero, Pedro Jorge Vera. Sexta edición en la que participan poetas de España, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Cuba y Ecuador. Encuentro que rendirá homenaje al poeta Manuel Zavala Ruiz y al centenario del natalicio de Pedro Jorge Vera. 9 provincias recibirán las voces de los poetas de poesía en paralelo cero. Del 1 al 7 de junio. Poesía en paralelo cero. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi invita a la exposición de máscaras artísticas. Imagen de barro hecha conciencia. De Diego Sierra. Jueves 22 de mayo, 18 horas. Sala Diógenes Paredes. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Adivina adivinanza. ¿Qué será lo que será? Vuela en el cielo sin alas. Corre en el monte sin patas. Cuando te bañas te alegra. Es de la sed el remedio. Les encanta a los guaguas y su nombre es... ¡El agua! Todos debemos cuidarla con cariño y voluntad, evitando el desperdicio y la contaminación. ¡Damos niños y niñas! Agua pura a los guaguas y a toda la población. ¡Viva el agua! FONAG, Fondo para la Protección del Agua. Amigos, amigas, regresamos con este su programa, un cortito programa de Planeta Vivo. Damos la bienvenida a Marcelo, que nos faltó que nos diga Planeta Vivo, porque somos parte de él. Alipuncha Mashikunas a todos, buenos días, perdón, mil disculpas, pero este día del ambiente tiene mucha energía y creo que esa energía que está fluyendo en la ciudad pues se hace notar y creo que es por una sola razón, por la naturaleza, no por el ambiente que esté más vivo, porque somos parte de él o él de nosotros. Bueno, somos parte mutua. Sí, bien. Estábamos aquí con Marina Salazar del Vivario y Carolina Mancheno del Fondo para la Protección de la Ofona. Hemos hecho un pequeño análisis de cuáles son los problemas ambientales ocasionados por el ser humano. Hemos contado que el Día Mundial del Ambiente lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1972. En la misma fecha se creó el Programa del Ambiente de las Naciones Unidas y que aprovechamos la fecha para reflexionar de lo que está haciendo el ser humano en beneficio y en perjuicio de esta casa que nos alberga. Carolina nos iba a contar, ¿qué hace el FONAG? Nancy, el FONAG es una suerte de facilitador de todos aquellos actores a nivel de la cuenca, del territorio, como de la ciudad, que están interesados en hacer un modo de vida más sostenible. En este sentido, el FONAG tiene varios programas. Tiene, por ejemplo, acompaña a comunidades, acompaña a empresas en sus proyectos de reforestación, de restauración de tanto zonas de bosques como zonas de páramos. Por otro lado, el FONAG también, en alianza con la autoridad municipal y algunas empresas, colabora en estos esquemas de instrumentos para el sector privado, en lo que tiene que ver con la huella hídrica, la huella de carbono, que son formas de, porque muchas veces tiene que ver con una falta de diálogo entre el sector ambientalista y el sector productivo, pero nosotros de alguna manera asesoramos y brindamos estas herramientas. Las empresas empiezan a medir cuál es su consumo de agua, cuánto están gastando en sus procesos productivos y de qué manera se puede rediseñar el proceso productivo para hacerlo más sostenible y con un consumo menor de energía, lo que a su vez redunda en costos. Entonces, son dos de los ejemplos que te puedo dar respecto a cómo el FONAG colabora, trabaja, igualmente que el Vivarium. Tenemos todo un programa muy ambicioso de educación y sensibilización ambiental, entre otras cosas. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo, la meta, la visión del FONAG, Carolina? Bueno, queremos ver que nuestras fuentes de agua, las que se proveen para Quito, estén conservadas, estén mantenidas. Prácticamente es calidad y cantidad de agua para Quito. Uh-huh. ¿Y la misión y visión del Vivarium? La misión del Vivarium es que mediante la investigación, la educación, crear conciencia ambiental a través del trabajo en equipo y la cooperación de organizaciones y de la comunidad. Uh-huh. Qué bueno que las instituciones tengan una misión y una visión. ¿Cuál sería la misión y la visión del ser humano? Hombre, mujer, niño, niña, que están cruzando por este planeta. Yo creo que ahí es importante contribuir. Hay muchas tendencias, como la tendencia que comentaba Carito, que es la huella de carbono, la huella ecológica, la huella hídrica, que son indicadores que personalmente podemos investigar y analizar desde una introspectiva propia para ver cuánta impacto o cuánto impacto estamos nosotros causando al consumir desde una funda de agua, en el caso de la costa, hasta consumir agua pura o agua o alguna fruta o algún tipo de elemento que a nosotros nos haga, nos mantenga vivos, pero que tampoco ese impacto sea tan fuerte, ¿no? Estos indicadores de la huella hídrica son claves, y de la huella ecológica también. Aquí me han nombrado tres huellas: huella ecológica, huella hídrica, huella de carbono. O sea, para los amigos y amigas que nos escuchan, igual que yo, quiero saber qué es la huella de carbono, Carol, qué es la huella hídrica, Marcelo, qué es la huella ecológica. Cuénteme, ¿qué es la, qué son ese tipo de huellas? Yo te puedo más o menos comentar acerca de las dos huellas. La huella hídrica es un indicador del uso de agua que tienen en cuanto al uso directo o indirecto por parte del consumidor y del productor. Entonces, desde lo que yo me he visto, tiene agua. Desde lo que yo consumo, tiene agua. Desde lo que yo me baño y me acicalo, luego me arreglo con las, con los perfumes, hay agua. Bueno, yo me baño, uso agua. Yo como, uso agua. Yo camino, llueve, está el agua. Pero dices, yo me visto. El, que esto es mojado. El uso indirecto, porque para producir el algodón, ese algodón depende de que también esa planta crezca y tenga tantos litros de agua en ese año para que luego sacar ese algodón y luego procesarlo. Y es que ahí es tan indirectamente ese consumo de agua. Pero o sea, existe. La huella hídrica es todo el agua que tenemos, toda, más bien dicho, toda acción del hombre, toda cosa que se usa, toda la cadena productiva, alimenticia, atrás hay agua. Exacto. Ah. Y vamos a lo que decía la Carol. A cuánto consumamos, más grande va a ser nuestra huella hídrica. Y la huella de carbono. En la misma lógica, como acaba de decir Marcelo, él es en el proceso productivo de nuestros zapatos, de nuestra vestimenta, de la madera, de la mesa, de todos los productos que nos rodean, se emiten emisiones a la atmósfera de carbono. Entonces es cuánto de lo que estamos haciendo, de lo que estamos produciendo, cuánto estamos emitiendo de toneladas de carbono a la atmósfera. Uh-huh. Básicamente esa es la huella ecológica. ¿Y la huella ecológica? Y la huella ecológica vendría a ser también un indicador del impacto ambiental generado por las demandas humanas y que hace, pues, cómo se usan estos recursos no existentes de los ecosistemas. Tiene que ver mucho con lo de la huella de carbono y también con la huella hídrica. Obviamente la hídrica es un poco más directa al agua. Sí, un ejemplo es que tú, si uno consume naranjas de Ambato, naranjas de Guayaquil, del Guayas, por ejemplo, o naranjas de otro país, entonces, para traer las naranjas del otro lado del planeta, se ha consumido tanto y el fomento es a consumo a lo local, porque el haber talado o el haber consumido muchas cosas del ecosistema para que tengas en tu alcance esa naranja, ¿qué es lo que ha implicado? Uh-huh. Sí. Algo interesante que yo veía y leía era que el año pasado Mongolia se había sumado también a esta cuestión de hacer acciones positivas por el ambiente, y ellos habían creado, por ejemplo, disminuir el uso de carbono como cosas puntuales que ese país se ha puesto en marcha, como también establecer un impuesto a la contaminación, por ejemplo, en ciertas partes, porque también la idea no está en que se hagan muchas cosas, sino que se hagan tres o cuatro cosas puntuales, pero que toda la comunidad esté al tanto, de manera que el ambiente se mantenga, ¿no? Y se involucre. Y se involucre, perfecto. Un eslogan, no es eslogan, es una reflexión del FONAG, es cuando decimos compartimos su responsabilidad de velar para que siempre haya agua para todos y todas. Yo creo que esa es la responsabilidad que todos y cada uno tenemos con relación a la naturaleza. llámese agua, llámese páramos, llámese bosque, llámese en animales, llámese en... ¿cómo se llaman los bichitos? Anfibios, reptiles. O sea, llámese en especie, cualquiera, especies incluyéndole al ser humano, ¿no? O sea, es la responsabilidad que todos debemos compartir para poder hacer un mundo más amigable. Un mundo donde no estemos llorando por los impactos de un fenómeno del Niño que nos está amenazando, donde no estemos llorando por la carestía de alimentos que nos amenaza con un cambio climático. O sea, hacer un mundo responsable, diría yo. Y para mí eso es lo más importante en esta fecha del ambiente. O sea, hacer como que un mea culpa, porque sí, vemos unas ricas manzanas... Chilenas, tomatitas, importadas. Inclusive dice, y sin pepas, que viene, y dulcecitas, pero sí, ¿cuánto cuesta que esa? No solo monetariamente, sino el impacto que dejamos hasta consumir esas manzanas. Yo creo que consumiendo lo local es parte de este consumo responsable que tú estás haciendo un llamado, Caro, ¿no es cierto? Sí. Hay una frase que dicen, piensa actual, consume local. Es así, creo que es así. Sí. Piensa global. Eso, piensa global. Consume local. Exacto, ajá. Gracias. ¿Nos invitas a alguna canción? Bueno, pues a nuestros oyentes, tenemos esta canción de nuestros músicos ecuatorianos, Swing Original Monks, una canción que les va a gustar mucho, se llama Tucán, y disfrútenla. Uh-huh. Desde el Ecuador para ustedes, Swing Original Monks, Tucán. Tienen si no tiene ni pica el sur. Aparte de loma, entérate, parte de lomo. Popa y bomba y capaz de tocar a la reonda. Con que mate a uno ya te deja la fecunda. Cuatrante no mate lo ante, palante, mete culo y mande. Que no tengo más de un báculo, toca puro. Avante, pom, pom, pom y bate, que culate, empaque el maqueño. No meto el leño, sino afloja, topa más empeño. Ay, caprichito del hondo, mameloso. No me lo mate, no me lo mate, no me lo mate, hermoso. Buscas y no te dices, quédate quietito. Papito, no seas malo, yo la hago y te lo quito. A tu maraca, tu maraca, tu maraca monda. No quemas de boca, vence parte de la loca pieza. Esto ya hace rato que se nos puede la cabeza. Cabrón, no me vengas con que descubriste la tierra en la cual yo ya vivo desde antes que tú llegues y te plantes. Y yo no vivo solo, también están los animales. Aquí no hay elefantes, pero sí un coro enorme de aves cantando. Tenemos sapos y gatos grandes. Aquí hay delfines de agua dulce y un sinfín de criaturas dulces. Monte, bosque, tierra hermosa, abundante, donde el hombre no había entrado antes. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Ahora sí me mira con la mira desafiante. Apunta lo que te lleva es irrelevante. ¿Cómo no cuenta lo que hiciste en aquel entonces? Chucha te hace loco y a un prepote, trucha ponte once. Que ya te agoté con mi línea, dona gringa. que está aquí otro lo ha explotado y te lo ha llevado. Y ahora con patita y gallo vienes a tomarte el muro duro. Dale duro que te rompa el muro y no es contra. Comprar es la lógica. Y nombrar paradójico. La tierra no es de nadie menos de alguien. Oye, no me la ranches. Dios mediante no te llevas de los Andes. Aunque te lo cante, no creo que el parlante aguante. Mi voz es de hierro, acero, oxido, compañero. Pa' decirlo, subo al cerro y grito, son al otro lado. Ahí abajo ¿Y cómo vos te vas? No me digas que mi tierra es un mierdero. Salgo del potrero y va a explicarte quién es el culero. No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa. Qué lindas flores y rosas, ¿eh? Ay, qué lindas flores, qué lindas flores. Ay, qué lindas flores. Pero dime una cosa, extranjero, ¿de dónde sacan la materia prima, ah? Amigos, amigas, aquí estamos en Planeta Vivo. Porque somos parte de él. Estamos terminando con ustedes, es una pena, pero vamos a compartir una serie de actividades. El Día del Ambiente no solo se lo hace con reflexión, hay muchas instituciones, escuelas, organismos que han hecho una serie de actividades para festejar la ocasión. Hay desfiles de bicicletas, hay conciertos verdes. Yo no sé por qué les llaman conciertos verdes. Parece que les pintan en verde, no sé. Pero hay conciertos verdes, hay plantaciones de árboles, hay promociones, pero en el vivario también tenemos algo. ¿Qué tenemos, Marina? Bueno, nosotros el día sábado, desde las 10 de la mañana, vamos a realizar un evento por el Día del Ambiente. La idea de este evento es generar conciencia sobre el tráfico de especies exóticas. Entonces vamos a contar con la presencia de la Policía Ambiental. Ellos nos van a dar una charla sobre cómo están las políticas ahora y qué tipo de sanciones existe para las personas que empiezan a traficar los animales. También va a haber una charla sobre hábitos alimenticios, cómo con nuestros hábitos alimenticios nosotros podemos ayudar a que el medio ambiente esté mejor. Esto obviamente está enfocado un poco más para la gente vegetariana, pero sí sería súper bueno que ustedes también lo puedan escuchar. Y tenemos dos charlas de parte del vivario, cómo es el manejo que nosotros tenemos con los animales y cuál es el protocolo cuando ustedes encuentren una serpiente en su casa. Porque a veces pasa que la gente trae de la costa plátano, vienen serpientes, entonces, ¿qué tipo de serpientes nosotros recibimos y cuáles no? ¿Y eso, qué hacen con las otras? Bueno, las serpientes de Quito, por lo general, se les recomienda que regresen a las mismas quebradas, porque no son serpientes peligrosas. Ah, claro. Cuando son serpientes de la costa, ahí es otra la forma. Entonces, el evento empieza a las 10 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Están cordialmente invitados. ¿Dónde está el vivario? El vivario de Quito está en Arrumipamba y Amazonas, en el interior del Parque La Carolina. Qué bueno. Chévere. A ver si es que podemos asistir. Les invitamos a todos. Sí, Marcelo, me parece muy bien. Carolina, tú estás asistiendo a un evento, cuéntanos. Sí, el día de ayer y el día de hoy, un taller sobre monitoreo socioambiental liderado por Condesan y con la participación de las autoridades ambientales, el FONAG y otros socios. El taller habla sobre cuáles son las herramientas para que nosotros monitoreemos el estado de nuestro medio ambiente, la flora y la fauna, y cómo eso se puede traducir, esa acción de monitoreo, en política pública. Se les anima, es en el Hotel Quito, el día de hoy, todo el día, es de libre acceso. Tú, Marcelo, ¿nos cuentas algo? Yasunidos está preparando un evento por este Día del Ambiente, Fiesta Popular Zapateada Pueblos y Naturalezas. Este jueves, en afuera del Ministerio del Ambiente, a las 16 horas, con el lema, ¿no? Agua somos, tierra somos, celebrando la vida. Así que luego también se trasladarán a las 17:30 a la Plaza del Magap al continuar este festejo por el Día del Ambiente. Yo creo que esto es muy importante. Hoy, por el 5 de junio, la Asamblea Nacional comenzó a discutir en la segunda fase de la Ley de Aguas. Nosotros, como trabajamos para el Fondo para la Protección del Agua, o sea, sabemos que queremos saber qué pasa con la ley. Han sido desde el 2008 en que se pidió la elaboración de la Ley de Aguas, a 9, a 10, a 11, a 12, a 1, a 2... Hay un montón de años que han pasado, es una deuda que tenía la Asamblea Nacional. La presidenta Gabriela Rivadeneira convocó ahora a las 10 de la mañana a los asambleístas para analizar las propuestas resultantes de esta segunda, de esta consulta prelegislativa que hubo en todo el país con las nacionalidades indígenas y con las personas que creían sentirse afectadas por las propuestas de la Ley de Aguas. Según el vicepresidente de la Asamblea, Mauricio Proaño, él dice que del informe el 95% está de acuerdo. Hay un 5% que está dando la vuelta y que generalmente se relaciona con la Autoridad Única del Agua. Yo sí, este es un tema importantísimo para el país. O sea, es un tema importantísimo en el manejo de un recurso estratégico, como lo señala la Constitución. Esperemos que salga ganando el país, que salga ganando la patria y que los intereses, la Pachamama, y que los intereses privados que los hay alrededor del agua un montón se queden para una segunda oportunidad. Otra cosa, el 26 y 27 de junio próximos, el Foro de los Recursos Hídricos tendrá su octavo encuentro nacional. El tema es agua y matriz productiva. Las personas que estén interesadas en conocer sobre temas de agua, vaya, este foro va a realizarse en la Universidad Católica. El objetivo es conocer los avances sobre la política y de la TAN y el tema que ahora nos bombardean por medios, por todos lados, agua y matriz productiva. ¿Quieren? Como nueva reforma de acción, de producción de este país. Juntémonos, interesémonos, que eso también es parte de nuestra responsabilidad con el ambiente. Yo quiero agradecer a nuestras compañeras, a Marina, a Carolina y a Marcelo, agradecer a ustedes, amigos y amigas. Y nos juntaremos en la casa cuando haya una nueva oportunidad. Yo soy Nancy Puente y nosotros somos Planeta Vivo, porque somos parte de él. Esta es una producción del Fondo para la Producción para Protección del Agua, FONAG. Buenos días aún. Calle Carmen. En la casa. Quiera que vaya, toca triste el rondador, por donde quiera que vaya. solo pena, sufrimiento y gran de la mañana con 30 minutos y se nos acabó el tiempo. Señoras y señores, mil gracias por su sintonía la mañana de hoy. Les recuerdo, mañana a las 9 en punto estamos nuevamente aquí en Juntémonos en la Casa. Un agradecimiento especialísimo a nuestras y nuestros amigos del FONAC. Felicitaciones por el trabajo que hacen, gracias por ese comprometimiento y no solo los sueños, sino toda su actividad para adelante. Mil gracias. Nos despedimos. Gracias, Andrés Viracocha. Gracias a su trabajo del día de hoy. Hasta el día de mañana. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.